¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Estás escuchando otra vez Talento Malgastado en Radio Almaina. Talento Malgastado es un programa, un espacio musical dedicado a todos los talentos malgastados, y estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Recuerda que nos puedes escuchar en el 88.5 de tu FM y también en la web en radioalmaina.org. Tienes todos nuestros podcasts, los podcasts anteriores, en el apartado Talento Malgastado. Y también nos puedes escuchar en la emisión en línea en la web de Radio Almaina. Sexto episodio, tenemos una invitada otra vez que ha venido a contarnos un poco la música que hace, y te la vamos a presentar con una muestra. Te miras espejo, buscando un complejo. Sales con tus amigas, se no te tiran los tejos. Nos miramos y buscamos, encontramos kilogramos. Niñas acomplejadas por no haber cogido un gramo. No queremos ser normal o inferior a los demás. Tú quieres resaltar y para ello haces cambiar. Se han puesto a llorar y se han quedado en su casa. Solo sé que en esta vida importa tu carcasa. Vaya calamidad, esa persona es incapaz. No sale por su reflejo y aguarda la oscuridad. Se esconde en su sombra, me da cuando le nombras. Se esconda donde te escondas, la realidad te asombra. Baja del poder y únete a mi ser. Todos quieren avanzar, pero retroceden. Estoy harta de sociedades con juegos de poderes. ¿Y tú quién eres? Buscas cuando no quieres y te quieren cuando no puedes. Y tú puedes, no quieren, ceden. Me fui, busqué, no encontré nada que me llene. Fuera, colazo de las almas. Ya no es miseria, es karma. Ya no es miseria, es karma. Que has oído se llama Baja del Poder. Es un tema que nos ha traído la rapper que ha venido hoy a visitarnos, que se llama Bayu Prana, y aquí está con nosotros. Bienvenida, Bayu Prana. Hola, Diego, buenas tardes. Que te agradezco que hayas venido al programa y la música que nos has traído y el ratito que hemos echado ahora confeccionando la playlist. Muchas gracias a ti por la invitación. Está bien, está bien. Pues nada, vamos a hacer aquí un poco sonar tu música y también la que te influencia, vaya. Este tema se llama Baja del Poder. Baja y del poder. ¿De dónde sale? Pues mira, este tema lo grabé en el 2020. Esta forma parte de un álbum que se llama Visión. Pero este temita lo escribí con 15 añitos y tras el COVID me paré y ahí me puse a grabar. ¿Pero cuántos años han pasado desde que escribiste el tema hasta que lo grabaste? Pues imagínate, un montón. Tuvo que venir el COVID para pararme, para escribir todos los temas antiguos, porque desde los 10 años yo pues me entretenía rimando y buscando una manera de soltar un mensaje, ¿no? Como una terapia. ¿Te gustaba escribir desde niña? Desde pequeñita. Sí. Y luego ya como que encontraste la forma de expresión. Sí, bueno, viajando con mi familia en el coche, yo me entretenía a rimar. Sí. Todo mi hermano quería que me callaran, pero siempre ha sido como un juego y después empezó como a ser una terapia. Y después fue una necesidad la de compartir. Y ahí, con el parón este, decidí grabar todos los temas escritos. Sí. Y con eso salió el álbum Visión. Vale, entonces Visión, del que hemos traído varios temas para poner esta tarde, lo grabaste en 2020. En 2020. No habías grabado nunca nada hasta entonces. Nunca antes, todo antes escrito, y ya en el 2020 ya dije, venga, vamos a grabar. Que está guay. Vale, pues vamos a hacer sonar un poquito algunos temas más de Visión. Ole. Y luego comentaremos eso, por qué escogiste el rap o qué es lo que te mola del rap y cosas varias. Vale, perfecto. Vale, pues venga, vamos ahí. Agüita santa bendita. aguas he venido a recordarle. Gracias por tu claridad, tejer con esta cantidad de amor. Toda tu grandeza se muestra a tu alrededor. Y gracias por tu claridad, tejer con esta cantidad de amor. Toda tu grandeza se muestra a tu alrededor. Gracias por tu claridad, tejer con esta cantidad de amor. Yo, gracias por tu claridad, tejer con esta cantidad de amor. Toda tu grandeza se muestra a tu alrededor. Ceremoniamos, Lira, escucha tu canción. Si yo pudiera regalarte la belleza que veo a través de mi corazón, con mi voz yo la creo. Agüita santa bendita, disfruta, estamos completas. Caminas en tu dirección, tu sueño se manifiesta. Visión ya no es la mía, observa lo que acontece, ya son 13 maneras de crecer, así venían percepciones, realidades vacías que destruían. No me importa nada, me metí en mi mundo sin saber lo que buscaba, hallando paz a veces, juzgando qué pasaba. Mira, espera un mañana, creando las dimensiones a las que yo solo entraba. Vamos cerca y me callas, cuerpos tensos, miradas extrañas que a ti te enganchan. Yo, el impacto de lo nuevo causó la curiosidad. El exceso de las masas ya son invisibilidad mía. Mandas fuerzas, esperanzas cuando no existían. Suposiciones llenan a la sociedad espía. Altas vibraciones que te sacude, te alcanzan. Razones de envidiar que ya son tantas. Maneras de vivir que sobrepasan. Pasa punto y coma. Me paso el tiempo intentando deshacer mi voz que asoma. Y aún más siento retomar el silencio de mi alma. El nacer me recordó mi trauma. Sincronicia espiritual. Mantén la calma, la dualidad es fría. Hay que llevarla, hay que llevarla, hay que llevarla. A veces siento que nada avanza, te asustas causa, juntas causas, humanos masas. Se ven sus auras y ya son tantas, y ya son tantas. Y ya son tantas las almas que no descansan. Y ya son tantas las almas que sobrepasan la frecuencia en la que estamos. Ya la tierra no la alcanza, vibra, lanza. Presentes creativos, fuera la desconfianza. Equivalente positivo que desequilibra la balanza. Danza, no hay casualidad, responsabilidad mía. Responsabilidad mía. Sigas escuchando Talento Malgastado y vienen de sonar dos temas del artista que nos ha visitado hoy. El primer tema se llamaba Agüita Santa Bendita y el otro se llama Teje. Y aquí tenemos a Bayu Prana para hablarnos un poco de la música que ha hecho y de estos dos temas en concreto. Sí, mira, Agüita Santa Bendita fue un tema que dio mucho... mucha polémica porque justo la escribí y la grabé durante el COVID, sí. Y me tenía que escapar de casa, literal. Mi amigo y yo quedábamos en una carretera escondida para cambiar los coches, que me recogiera y poder ir a su estudio, a un pueblo aquí en Granada, sí. En Dilar. Sí. Y él tiene todo un cortijo ahí en medio del campo y se montó su estudio. Ajá. Con energía solar. Y ole. Estuvimos los dos ahí grabando... sí, nada, de escondidas, sí. Y después yo quería volver a mi casa, entonces estuvimos durante una semana escapándonos para poder grabar. Fue una locura. Había ahí acción antes y después de grabar. Sí, sí, fue todo, o sea, lo escribí durante el COVID y fue la excusa para decir, venga, ahora vamos a grabar todo el álbum, y una excusa para escaparnos de casa durante la semana. La locura del confinamiento que todos vivimos, sí, sí. La de discos que se habrán hecho ahí en esos momentos, ¿no? De encierro que de tuvimos. Parón. Y también otra gente que vivió un parón y se bloqueó, ¿no? Pero hay gente que como que aprovechó ese tiempo y esa energía y se volcó, pero hubo que saltarse barreras para eso. Total. Que hay veces que hace falta para poder sacar. Bueno, pero tiene más mérito entonces Agüita Santa Bendita. Sí. Y Teje es otro tema también. Ajá. Teje, nada, ahí explico un poco la visión de todo el álbum, ¿no? Sí. Un mensaje de conciencia. Sí. Para mí, escribir rap para mí siempre ha sido soltar un mensaje, sí, como temas mensajes, ¿no? Sí. Temas de conciencia, sí, que digan algo más, no solo porque siempre escuchaba de pequeñita pues rap de a ver quién es el más chulo y todo muy superficial, y para mí pues la necesidad de escribir era como qué le quieres decir al mundo, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría soltar? Sí, eso es lo que percibo, ¿no? En los textos, como que haces muchas preguntas, estas dudas existenciales, ¿no? Que sueltas ahí, o inquietudes que te vienen, ¿no? Claro, al final es inevitable para mí hacerme esas preguntas, y al final todo mi recorrido siempre termino yendo a ese lado, ¿no? A la parte consciente. Sí. Y un poco el recorrido de todo el rap que, sí, que he estado escribiendo, sí, ha sido como contarle al mundo lo que me estaba pasando. Y el otro tema que hemos escuchado se llama Teje. Ajá, sí. Teje fue pues una canción que más o menos viene a expresar todo lo que... todo el hilo, ¿no? Del álbum Vision, sí, que es un poco presenta, sí, sí, como rap consciente, sí, con un sentido, con un mensaje, sí, porque siempre desde pequeñita me encantaba el rap, las rimas, sí, el ritmo, sí, pero no encajaba un poco con mi manera de ver el mundo, porque lo veía un poco superficial, a ver quién es el más guay, a ver... Sí, eso pues, domina mucho, ¿no? Está la base del rap ahí, claro, ese egocentrismo, ¿no? Total. Sí. Y para mí era un poco como, vale, pero ¿qué le quieres decir al mundo, no? Como, ¿qué mensaje hay detrás? Sí. Y por eso el nombre del álbum Visión, porque sí, era como comunicar lo que hay detrás de lo que estás viendo, ¿no? Sí. Porque para mí todo un poco se enfoca en eso, ¿no? Cómo interactuamos en el día a día, sí, pero detrás de la realidad hay una capa, ajá, que tiene sentido, un sentido más profundo. Sí. Y es lo que quiero, el mensaje que quiero traer en estas letras. Ah, vale, vale. Interesante, muy interesante. Otra cosa que me surge, una otra duda que me surge a raíz de eso, es la portada tiene un diseño ahí como fractales, sí, como si fuera una visión, digamos. Ajá. ¿De dónde sale? ¿Quién lo ha diseñado? ¿Qué? Pues eso fui yo ahí en el móvil tanteando. Sí. Y nada, el mundo fractal, ¿no? De la visión también, sí, rollo un poco de la psicodelia. Claro, pero eso está como, es un mensaje y lo que quieres decir y la visión, y luego tiene el rollo gráfico, ¿no? De, ajá, la visión también, ¿no? La alucinación, ¿no? Está guay. Sí, como ir detrás de la realidad, ¿no? Eso, es lo que hay más allá de la, ajá, realidad. Sí, me transmitió eso, objetivo conseguido. Ole, qué bien, gracias. Vale, pues estaban guays, la verdad, me ha molado sobre todo Agüita Santa Bendita. Vamos a escuchar un poquito más de ese disco Visión que sacaste en 2020, que nos estás presentando, y va a sonar ahora Arde en este mundo. Ya. Yeah. Vale, pues venga. ¿Tiene alguna historia detrás de ese tema? Este tiene chicha. ¿Tiene chicha? Este tema nació con una historia potente. Vale, vale, pues eso es lo que nos interesa. Vamos a hacerlo sonar y luego comentamos. Venga. Ando hace no, no que mundo tiene mundo ni su sane home no. Mamo, no que va a maita mía, ando que no que yo, no que yo será capa, no que yo será capa, ando que va a que voy a estar. Arde en este mundo, ilumina con tus llamas. El fuego provocado como punto de llamada. Amabas o rechazabas y te rechazaban. Proyectando un mundo fuera, marcando tu punto de entrada. Todo arde, estalla, al principio una llamada. Comprensión como final, respiración en boca nada. En boca de otros siempre escuchaba. Priorizando comentarios que no compartía y los guardaba. Yo. Y así aprendí a compartir, a existir, a dar paso a mi voz, direccionar mi voluntad, mi expresión. Invocación con mis palabras, solo te salvas. Abriendo el corazón, si empiezo a anularme, le di fin con la concentración. Yo, vamos, hazte cargo, no lo quieres, no lo busques. Deja de llamarlo. Yo sí vaya un plan, aquí he venido a soltarlo. Hay que trabajarlo. Días de fuerte miración interior, medicina, bendición, conexiones de corazones abiertos que se muestran el camino desde dentro hacia Dios. Sí, Él me concedió inspiración al escucharlo, siguiendo sus pasos y confiando. Todo viene y viene más simple para que puedas masticarlo. Todo está aquí para mostrarlo. Mis ritmos avasallan, estoy aprendiendo a controlarlos, a respetar y aceptarlos. Un mes para mí es un ciclo en tu calendario. El tiempo pasa y pasa, miremos a la pacha. Tenemos crisis de conciencia casi en cada casa. No mires atrás y acciona. Mueve lo que tengas en tu zona. Saca tu don y ya te dejo now. Y sigue escuchando Talento Malgastado, y aquí ha sonado este tema que se llama Arde en este mundo, del artista que nos ha venido a visitar, Vayu Prana, y la tenemos aquí para comentar un poco, pues, la historia que hay detrás del tema. Lo primero que me ha llamado la atención es la voz del hombre. Me ha traído y me ha gustado. Ha dado ahí como... Sí, es el intríngulis del tema, ¿no? Total. Pues cuéntame un poco, a ver de dónde sale. Pues mira, este hombre es un paché medicina, que es como un chamán, pero en Brasil se llama paché. Ajá. Y son las personas que se dedican a la medicina. Sí. Y está hablando el idioma pano, que es su lengua nativa. Ajá. Y pues esta canción nace de una historia muy loca, que era que yo estaba trabajando por ahí en Suiza. Sí. Y vi en el Facebook que se estaba incendiando la selva. Sí. Del Amazonas. Sí. Y tuve una crisis súper fuerte que no me suele pasar, pero sentí que tenía que ir ahí. Sí. Y dejé todo el camión, que vivía ahí un camión con las perras. Ah. Le dejé la perra a un colega y le dije, mira, que me tengo que ir a Brasil. Pues mi madre diciendo, estás loca y tú no eres bombera, ¿cómo que vas a hacer? Y fui para allá directamente a Brasil, al Amazonas. Sí. Y preguntando qué se podía hacer, tal. Cogí una avioneta, llegué al centro del Amazonas y justo toqué con un hombre que me dijo que había necesidades más importantes. Sí. Y al comenzar el viaje con este hombre, me llevó a la aldea, a su tribu. Sí. Y estuve ahí 14 días con ellos tomando medicina todos los días. Y la medicina suya es el ayahuasca o el mariri. Sí, sí. O le llaman también chibú. Ah. Y nada, y nació este tema. Para mí es como soltar el aprendizaje que estuve allí, ¿no? Que uno tiene que abrirse para sobrevivir. Sí. Y justo dimos con un pueblo indígena que necesitaba abrirse. Sí. Al mundo y decir, estamos aquí, existimos. Sí. Y yo en ese momento me tenía que abrir el corazón, abrirme a mí misma y vivir esa experiencia. Con la medicina y todo, y para mí ese viaje fue muy fuerte porque empezamos a trabajar en conjunto, y para ello era muy importante decir, mira, estamos aquí, existimos, cuéntale al mundo que estamos, que el incendio del Amazonas es como una tapadera. Sí. Pero nos están matando, estamos desapareciendo como tribu indígena. Sí. Y justo llegué ahí y fue como, vale, pues voy a divulgarlo, ¿no? Y justo salió este tema, un poco expresar eso, ¿no? La necesidad de abrirse en todos los sentidos para sobrevivir. Y ahí ya otro tema con mensaje, ¿no? No, pero muy buena lección. Muy buena lección y historión detrás del sí. tema. La verdad es que me ha sorprendido. Vamos, tiene mucha amiga. O sea que este tema, digamos, que la que vino después de tu experiencia en Brasil. Ajá. O sea que el tema de la visión está un poco igual, quizá influenciado por el tema de las medicinas de ellos. Sí, es que la visión es total. O sea, ahí en la medicina hay días de concentración, que es la visión. Sí. Hay días de alegría, de celebración. Sí. Hay varios temas, ¿no?, en la medicina. Ah. Y para mí en este tema explico acerca de la disposición, sí. la concentración, la voluntad, que son cosas clave, ¿no?, para uno tener una dirección clara en la vida. Y ahí en el rap pues intento soltar estas llaves, ¿no?, esta herramienta para el día a día que aprendí por ahí. Y me produce curiosidad, ¿tú sabías algo de este tema sobre esa etnia en Brasil o nada? Y todo el tema de la medicina de allí, ¿no? Claro, yo iba a apagar un incendio en mi cabeza. O sea, fue todo por sorpresa. Como todo súper... Sí. Si dijéramos que existe el destino, pues sí. El destino total. Y ahí lo aprendiste todo y lo trajiste de vuelta. Claro, y ahí estoy ahora con esa misión, ¿no? Un poco como divulgar... Quiero hacer un proyecto de conservación indígena. Ajá. Y de su cultura. Y ahí está ahora, después de casi 5 años, estoy como tomando forma con ese proyecto. Y todo viene de aquella experiencia allí. Ajá, todo viene de esa experiencia y también siempre es lo mismo, ¿no? Es comunicar, ¿no? Comunicar y transformar a través del arte. Interesante, interesante, muy interesante, la verdad. Y muy, muy raro lo que me has contado, la verdad. No es nada común, desde luego. Sí, fue mucha suerte. Ay, vale, vale. Pues nada, vamos a seguir haciendo sonar un poco la música que has hecho. Bueno, en este caso vamos a traer un poco ahora tus influencias, que también me han parecido muy curiosas. No hay alguna del rap, ¿no? Pero has traído música muy variada. Vamos a ir poniendo un poco esos temitas. Venga, genial. Venga. Este tema se llama Gelas Njo y es un tema del artista Perilla que nos ha traído nuestra amiga Bayu Prana, y sigues escuchando Talento Malgastado. Y esto que suena ahora se llama El amor es el agua, un tema de Natasha Tillet. con Paradoxus Luporum. Ha levantado la brisa una montaña de arena, sin mirar a los recuerdos que la memoria almacena. Vuela tal vez cierto instante hasta que el céfiro frena y estrepitosa se arroja sobre las aguas serenas. Me visitó ayer la pena, dijo que el mar era olvido, que su sonido era duda y que su música ruido. Y yo afligido me dije que los dolientes latidos que en mis adentros se agolpan también así siempre han sido. Pero el amor es el agua, dicen tus labios iluso. Pero el amor es el agua, resuelto y lo que sigue inconcluso, lo que parece resuelto y lo que sigue inconcluso. Hoy vino a verme la luz, dijo que el mar era vida, que su sonido era paz ante la mente rendida. Y yo intenté prometerme que ofrecería salida a todas las negras sombras que en mis entrañas anidan. Y yo intenté prometerme que habría también cabida para esas sombras oscuras que llegan inadvertidas. Pero el amor es el agua, dicen tus labios ilusos. Pero el amor es el agua, resuelto y lo que sigue inconcluso, lo que parece resuelto y lo que sigue inconcluso. Pero el amor es el agua, dicen tus labios ilusos. Es el agua y en el agua cabe incluso lo que parece resuelto y lo que sigue inconcluso, lo que parece resuelto y lo que sigue inconcluso. Sigues escuchando Talento Malgastado. Estamos esta tarde, esta mañana, depende cuándo oigas el programa, hablando con nuestra invitada Bayu Prana, y este tema que ha sonado, el último, se llama El amor es el agua, de una artista que se llama Natasha Tillet, y el anterior era Perilla, Yela Senjo. Y sobre estos dos temas nos va a hablar un poco Bayu, de dónde han salido, quiénes son. Ajá, sí, pues mira, Perilla es un grupo que conocí cuando estaba viajando por Bulgaria. Ah. Y son un grupo instrumental de Macedonia. Ah. Y me llama mucho la atención el tipo de música, de ritmos irregulares, tambores. Sí. Y siempre así la influencia como medio árabe y por ahí de Europa del Este. Vale. Y Natasha Tillet es mi pareja. Olé. Y con esta canción me enamoró, básicamente. Le saludo desde aquí. Ole, viva el amor. Pues el amor es el agua. El amor es el agua. Grabaron el álbum en el 2021 con Paradoxus, que es, sí, Sergio, un amigo suyo. Paradoxus Luporum, sí. Ajá. Vale, que colaboran en el tema. Ajá, sí, tienen en todo el álbum este los dos juntos. Vale, pues, ¿y te sabes el origen de ese título, El amor es el agua? Porque me produce también curiosidad. Pues me va a matar, pero me lo contó, pero no me acuerdo. Se lo tendrás que preguntar a ella si viene al programa alguna No vez. Pasa nada, eso es lo que podemos aprovechar aquí para lanzar la oferta para Natasha Tillet. Si se siente un talento malgastado, sobre todo, que venga aquí ahora mismo a contarlo para las siguientes ediciones. El amor es el agua. Vale. Pues vamos a seguir haciendo sonar un poco de música que has traído también. Y ya el siguiente artista lo presentamos luego. Genial. Kafanar nilaleya nilaleya nilaleya nilaleya aleya naleya nilaleya nilaleya nilaleya Weeks in the wheel, we dimly now. pastana geka ai rang ai dos kenta nai masarang ai du kere ai taka shop shop anasinin aslin tari tari ai lanin madulgilin nadulgilin hele wo wo mugiku gogoshka mugiku mina mimbasus wallon nale mino ai gon nale dale ni nilaleya nilaleya nilaleya haleya haleya nilaleya nilaleya nilaleya haleya hale fajr fajr nubala honor yekin aitaka shop shop anasinin aslin tari tari ailanin nadulgilin nadulgilin sikir tanna gekka ai mastanna gekka unai langai doskenta masharang ai dukere ai takka shop shop anasinin anasinin aslin tari tari ailanin nadulgilin elewo wo mugiku kogoshka mugiku mina mimbasus wallon nale minno aigon nale dale ni nilaleya nilaleya nilaleya haleya haleya nilaleya nilaleya nilaleya haleya haley ikan okogush aiga tandullillale mashkillale ikan okogush aiga tam mashkillale ajillillale. Esto que estás escuchando es Talento Malgastado y este tema se llama The Fortune Teller, un tema del artista Hamza Aldin, una canción que nos ha traído nuestra amiga Bayu Prana, que está en este programa con nosotros. ¿Y dónde sale Hamza Aldin o por qué has traído esto? Pues me influencia un montón esta música. Oh. Este artista es de Nubia. ¿Sí? Y la letra no la conseguí, la busqué millones de veces. Oh. Pero no la encontré. Pero sí, toda la influencia así de África, el mundo árabe... ¿Te gusta la música árabe? Te mola, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí en un tema que vamos a escuchar después, que se llama Visión Clara, sí. Ahí claramente se ve mi influencia árabe. Sí, lo he percibido, ¿no? Como que hay algún coro y aparte las sonoridades, sí. Pero sí, se veía que tenías como sensibilidad hacia esa música. Ajá, y vendrán más. Bien, bien, está guay. Vale, pues entonces vamos a hacer sonar un poquito más de la música que has hecho. Va a venir ahora justo Visión Clara, ese tema, y luego otro tema que se llama La Verdad. Esos ya no pertenecen al álbum Visión, ¿verdad? No, eso ya fue ahí en Suiza, que mi amigo me compró un micro y me puse yo a grabar por mi cuenta. Olé. Y ya son single. Vale, está guay. Pues luego comentamos un poquito sobre eso. Vamos a dejar acabar el tema y que suenen esos singles. Yo, Shadwell, Muhammad, Rashid. ropa cerrada. Caso de encontrar una mirada, trataba que me reconociera y nada. Límites, miedos y traumas. Saca tu escudo y tu espada, te preparas. Sabes que de esta no te escapas. Hueles el cambio, algo te atrapa pero vas surcando. Amando los procesos que vas encontrando. Abriendo tu veneno a la luz por tus fuerzas que estás llamando. Y es que te curas amando, también te curas respirando. Exhalamos. Cuando empezaste a escuchar más a los demás, ando esperando cambiarlos, algo te va a costar. Típico cuadro, pensando que todo lo que te comes no te está afectando. Es la clave, observarnos para identificarnos como parte de ese ruido. Mueve el cuerpo con tu oído, conecta con tu propio sentido y dale fuerza, pues en esta vida lo que transformará es tu presencia. Tu espíritu se expresa, se estresa. Medicina es la conciencia. Visiones se concentran. Cultiva la presencia. Washado en Allah, el Allah. Washado en Mohammed, de Rasulullah. Solo quieren ser libres. Washado en Allah, el Allah. Washado en Allah, el Allah. Lo que hace falta un poquito de claridad. Washado en Mohammed, de Rasulullah. Solo quieren ser libres y hallado en Allah, el Allah, en Allah, el Allah. Lo que hace falta un poquito de claridad. Talento malgastado, y vienen de sonar dos temas de la rapper que nos ha venido hoy a visitar. El primer tema se llama Visión Clara y el otro que ha sonado era La Verdad, y son dos temas de Vayu Prana, que está aquí para comentarlos un poquito. Cuéntame un poquito sobre Visión Clara, esos singles que grabaste en Suiza. Sí, pues Visión Clara y también el tema de la verdad sí. Salieron. Mi amigo, yo estaba ahí trabajando en Suiza durante 8 meses para poder comprarme mi finca que tengo ahora. Olé. Y ahí de intensivo mi amigo me vio que estaba ya cansadísima de trabajar y me compró un micro de regalo, sorpresa, reto, que después más adelante mostramos una colaboración con él, que también es un artistazo. Ay, vale. Y nos pusimos ahí, o sea, me puso el micro en el cuarto y me puse a desahogarme. Y, pero fue la primera vez que grababa, súper austero, súper... Cogí, las bases son de uso libre de YouTube y nada, y Visión Clara tiene la influencia árabe. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? El coro ese que se hace, ¿qué dice ahí? Claro, dice Ashhadu en Allah el Allah o Ashhadu en Muhammad Rasulullah, que es como cuando te conviertes al Islam, como que juras que Allah es el único Dios y que Muhammad es su profeta. Y nada, fue uno de mis viajes que ahí tuve la influencia árabe me viene de viajar por los países de Europa del Este, Turquía o Bulgaria, has mencionado antes, ¿no? Y todo, siempre tuve esa gana de conocer el mundo árabe. Pero justo viajé a Marruecos, nada, poquito tiempo, y quería ir a las mezquitas a rezar porque me encanta ir a todas las mezquitas. Y allí me dijeron, si te quieres meter a la mezquita, te tienes que convertir al Islam. Y ahí me convertí y tuve que repetir esto de Ashhadu en Allah un montón de veces. Y ahí pues me gustó mucho la idea de como de orar también y meter oraciones en los temas de rap. Y ahí lo metí. Está guay, queda muy bien, ¿sabes? Y aparte son esos mantras así que parecen estribillos que son muy bien, ¿no? Se sienten muy bien. Sí, ahí... Bueno, mi clara influencia puede ser Alá, puede ser Dios, pero el mundo árabe tiene como esa melancolía también que me gusta, esa... No sé, como que Andalucía está muy cerca, ¿no? Está ligado. Claro, y los mantras esos quedan muy bien, como estribillo, encajan perfectamente, vamos, en el tema en concreto redondo. Ha encajado perfecto. Sí. Entonces, ¿eres musulmana? Me convertí al Islam. Sí, te convertiste en ese momento y... Me convertí, hice ahí la ceremonia en Marruecos, que fue un poco intensa, porque era muy intenso la ceremonia de allí. Pero en realidad siempre he creído... En otra fuerza. Ahí la llaman Alá, Dios, pero para mí siempre es una fuerza que nos guía. Pero dije, bueno, si me tengo que convertir para poder ir a rezar, que es lo que me gusta, pues me convertí al Islam. Y desde entonces sigues en ese camino. Aquí en Granada, justo en Órgiva, hay una comunidad sufí. Ellos practican también el Islam. Y es como una rama mística, ¿no? El sufismo. Y ahí hay una comunidad muy bonita y se pueden ir los jueves y los viernes a rezar y ahí no te tienes que convertir al Islam. Digamos que el sufismo es la vertiente que tú sigues. Sí, es más abierta, una rama mística. Vale, está interesante. Vale, pues muy interesante lo que has dicho. Vamos a seguir hablando ya, estamos ya casi acabando y vamos a poner un temita más de tus influencias. Una influencia que creo que es clara en ti. Esta es clarísima. Y hemos dejado para el final un par de colaboraciones que hiciste. Pues vamos a hacer sonar ese tema que se llama Oye lo que traigo, de Arena Puello. Esa buena. Vale, y luego comentamos. Ole. Voilà, parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa, rimas frescas para que aprendan las princesas. Niñas bonitas, vestidas de fiesta, que apestan, huelen, molestan. Quita, mosquita, entra en acción el miembro principal de la función. Con un fogón encendido, a dar calor haría venido. Ya te digo, hoy soñarás conmigo. En la dos días quedado como uno de esos frigos. No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micro. Monótono de rimas y darle vida. Fumar, sacudir al micro, esa es la movida. Bim, pam, pam, splash, como Batman y Robin cuando bajan del Batmóvil. Soy el glóbulo rojo que corre por tu sangre. Enjambre de rimas dulces saciará tu hambre. Toma el caramelo, vamos, pórtate bien, que aquí la jefa yo traje rimas de caché. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate. Así que oye lo que

parecer gastamos las reservas de la madre tierra sin agradecerlas. Esta verdad puedes esclarecerla al mirar de cerca, tercer ojo servirá de sherpa. La mente abre puertas cuando está desierta. Llega a la tierra la era en la que está despierta, para ver la verdadera senda fuera de la celda que la encierra. Y que vuelva el saber ancestral a los que pueblan ciudades, mares, selvas. Entrena la presencia, presencia. Aumenta la frecuencia. Yo soy, yo soy. Entrena la presencia. El fuego interminable de la forma. Unos luchan por la luz y otros contra la sombra. El fuego interminable de la forma. Unos luchan por la luz y otros contra la sombra. La sombra, la sombra, la sombra, la sombra. Sigues escuchando Talento Malgastado en Radio El Maina en la 88.5 de tu FM y hemos escuchado un par de temas que nos ha traído la artista que nos ha venido a visitar, Bayu Prana. En el primer lugar ha sonado Ariana Puello, una clásica, con su tema Oye lo que traigo. ¿Te gusta Ariana Puello, verdad? Fue la primera rapera que escuché y mi mayor influencia. Sí, que ¿verdad? No hace falta ni presentarla, no, vamos, todo el mundo la conoce. Una clásica ya, y eso pertenece a su disco El Gancho Perfecto, que es de la historia del rap español ya. Total. Para siempre. Y luego ha sonado un tema, una colaboración, una de las dos colaboraciones que hemos dejado para, ajá, el final del programa, que se llama Madre Tierra, Dame Fuerza. Ajá, sí, fue mi primer contacto con un estudio de grabación y gracias a Hamid, a mi amigo que me introdujo, sí, con la rima de drújulas, como que aprendiera a rimar de una drújulas manera un poco diferente. Sí. Y me llevó al estudio y ahí fue el la primera canción que grabé en el 2016. Ajá. Y está en un álbum de Hamid. Hamid. Se llama Yo Soy, sí, y él sigue, tiene un recorrido impresionante con el rap. Tiene un montón de álbumes, sí, ahí lo puede encontrar en YouTube. Sí. Hamid Hip Hop se llama. Vale. Y ahí... Vale, y he visto que tú también te pusiste en redes Bayu Prana Hip Hop. Ajá. Yo me puse Bayu Prana Hip Hop, sí, y tengo el canal de YouTube, de, ¿no?, YouTube. Ahí te puede seguir la gente, ahí te puede seguir la gente, sí, y subirás tus trabajos próximamente, ¿no? Sí, sí, próximamente todo lo que grabe, porque he estado un parón ahí haciendo mi casa, pero sí, ahora me voy a poner a tope. ¿Tienes futuros proyectos? Sí, sí, tengo cositas escritas nuevas, porque bien, todo lo que grabé fue todo lo pasado, desde, sí, los 15 añitos, sí, y ahora estoy al día y quiero soltar lo nuevo que traigo. Ahí, ahí, eso, nada de malgastar el talento. Nada, nada. Vale, pues estaremos atentos. Vamos a hacer sonar, ya estamos acabando, y vamos a hacer sonar el último tema que has traído, que es un poquito largo, pero que tiene muchas fases. Sí, es muy experimental. Sí. Este tema es con Rogue Garlic, sí, que es el chico que me regaló mi primer micro. Ah, en Suiza. En Suiza, ajá, y él es un artista súper experimental, y aquí, sí, hay una mezcla de todo, de dark, sí, high tech, sí, de todo tipo de cosas. Vamos a hacerlo sonar entonces. Ajá. Ocultados por nosotros. Esto que estás escuchando es un tema de Vayu Prana con el productor Raw Garlic. Y este es casi ya el final del capítulo de nuestro episodio número 6 en el que hemos estado con esta artistaza. Te doy muchas gracias por haber venido y por haber traído tu música y la playlist que te has currado. Ole, muchas gracias a ti por traerme aquí. ¿Qué podemos decir de Raw Garlic, que aparte de que estuviste con él en Suiza y te apoyó ahí en la autogestión? Ajá, pues es un artista experimental que tiene un montón de temas ahí en su casa listo para sacar. Sí. Lo puede encontrar en SoundCloud. Sí. Con el nombre de Raw Garlic. Raw Garlic. Vale, perfecto. Yo le estoy motivando para que vaya a la fiesta porque eso hace música experimental y también como que guía, ¿no? Sí. Con ritmos también súper locos. Sí. Aquí en el final de este tema vamos a escuchar cómo se va transformando a los BPM, va súper rápido. Sí, tiene varias subidas y bajadas el tema. Total. Sí. Y también un poco de influencia de la gente de Brasil. Puso al final unas grabaciones también de esta gente. Lo ha metido también. Ajá. Vamos a escucharlo para enlazarlo con la historia anterior. Ole. Vale, pues y tienes futuros proyectos, has dicho que estás escribiendo y que quieres grabar, ¿no? Claro, sí, para este año me quiero poner, para el 2024 quiero sacar cosas nuevas. Escucharemos más cosas de Vayu Prana en 2024, ¿no? Sí, un álbum totalmente nuevo. Estaremos atentos. ¿Y shows quizás o hay algún directo previsto? Pues aquí en Granada hay un montón de oportunidades para conciertos. Sí. A mí siempre me ha dado un poco de palo el directo, pero hay veces que me han pillado mis amigos de improvisado y sí, he rapeado por ahí. Bien, así bien. Que sí, a lo mejor me animo. Bien, ojalá. Vale, pues Vayu Prana, te damos las gracias y te escuchamos próximamente. Sí, esperemos, estaremos ti, atentos. Gracias, muchas gracias. Vamos a seguir escuchando este tema y nos despedimos hasta la semana que viene. A ti te doy las gracias, has estado al otro lado del aparato. Y esto es Raw Garlic feat. Vayu Prana. Thank you.